¡Ay, mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Explota! Hola, estamos aquí en clase a 21 de octubre y han venido los de la rara troupe. Cambio y corto. Cambio y corto y tenía que cortar, pero no he cortado. Está grabando, ¿eh? Pues cambio y retomo. Estamos aquí grabando, nos lo estamos pasando guay, es algo diferente y pues eso, nos está molando mucho. Y cambio y corto otra vez. Hola, buenas tardes. Me llamo Rosa y mi casa hoy en día es Santa Isabel, aquí en León. Estoy en tratamiento ya desde hace un año. Me encuentro muy bien. Doy muchas gracias a las personas que me ayudan y a los compañeros. Y bueno, hoy es un gran día porque hoy estoy con unos compañeros de la universidad y con los profesores y me han dado la oportunidad de leer un escrito que tengo que refleja un poquitín pues mi vida, que ha sido larga y aquí en cuatro letras pues os la voy a resumir. Cabalgaba en la oscuridad aquel caballo veloz y aireado. La llevaba por los caminos del vergel de la vida y ella se preguntaba, ¿merece la pena vivir? Claro que merece, merece la pena madrugar, respirar en profundo. Solo el ser humano decide si es bello o amargo vivir. Salir del vergel provoca sufrimiento, ira, enfermedades. Ella al final decidió volver al jardín. En el fondo la esperaba un caballo blanco, llamado Fantasía. Se acercó a ella y empezaron a trotar. Ahora, en su nueva vida, era libre como el mar. Volaba como las gaviotas, navegaba como las ballenas y además, pues subía montañas como ciervos. La vida volvía a sonreírla. Llegó también el amor a su vida. Caminaban y cabalgaban juntos con Fantasía hasta la saciedad. Ya había roto las cadenas que llevaban manos y pies. Las arrojó a un pozo sin fondo para que nunca terminaran el camino de la profundidad. Como ella había tocado fondo, no quería que esto volviera a suceder. Ahora su amado y Fantasía vuelan por el sendero llamado libertad. Un beso a todos. Uno, dos y tres. Ha llegado el inmortal, ¿ok? Yo he venido desde Marte para conquistar este planeta, ¿ok? Con mi música. Báilalo. Hola, mi amor, ya sabes que te quiero, pero yo no voy a regalarte el cielo solo. Esperar que tú sientas lo mismo que yo. Que cuando te levantas de mi cama y tu sudor se aleja, siento pena. Y quiero ser la lámpara de tu corazón para no perder tu amor. Yo te quiero, joder, cualquiera se enamora. Y voy al bar donde me ponen café. Quisiera que no cierres, venga ya, si yo sé que conmigo no te vienes, ¿ok? La música suena y yo te lo pongo bien rico. Yo quiero tocarte una y otra vez, recordar, te deseo, pero no puedo retenerte por más tiempo en mi memoria, ¿ok? A veces te leo, y sé que no me quieres, y yo me desespero, y quiero que tú pienses, y luego tú sueñes, despiertes, me busques en tu habitación. Yo quiero tocarte una y otra vez, recordar, te deseo, pero no puedo retenerte por más tiempo en mi memoria, ¿ok? Hola, mi amor, ya sabes que te quiero. Hola, mi amor, ya sabes que te quiero, pero yo no voy a regalarte el cielo. Hola, mi amor, ya sabes que te quiero. Pa. Pa, pa, pa, pa. Pa. Recuerdo cómo se respiraba esa sensación de intranquilidad en el ambiente. Todos estábamos expectantes en la facultad, sin imaginar por un segundo que estaríamos sin vernos durante meses, ya que estábamos a punto de entrar en un mundo que solo conocíamos gracias a las películas de ciencia ficción. Todo se detuvo. La vida que siempre habíamos llevado decidió, por capricho del destino, ausentarse largo tiempo. El miedo por la salud de los nuestros crecía día sí, día también. La incertidumbre se abría paso entre los hogares. La esperanza se encontraba en una especie de limbo inestable. Intento recordar para poder expresar, pero era tan grande el vacío que sentía en esa temporada que mi cerebro se ha encargado, con mucho esfuerzo, de tratar de censurar de una vez por todas esa etapa que, me guste o no, ha marcado de alguna manera u otra mi vida. Por decirlo de alguna manera, alguien robó una parte de mi juventud. Llevas a la conclusión de que el tiempo, en su total albedrío de cambiarlo todo en una milésima de segundo, es algo que debemos aprovechar de manera muy consciente. Disfrutar de quienes nos rodean, de aquellos que nos quieren y queremos, de los detalles del día a día, de nosotros mismos, de la vida, que se pasa volando. Por fortuna, aprendí esta lección. Siempre fui consciente de su valor, pero no la aplicaba casi nunca. Sufrí mucho, muchos aspectos, pero aprendí que de las experiencias negativas también me desarrollo como persona. Solo por ello no debemos rendirnos. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer, despertarme y hacer la maleta para irme a mi pueblo. El primer sonido que recuerdo de ese día es el motor del coche de mi amigo Miguel. Sonaba muy fuerte y me decía que tenía que llevarlo esa misma tarde al taller. De ese día recuerdo también las pisadas de mis zapatillas nuevas. Sentía que me había confundido en la talla al comprarlas, pero no le presté atención porque podría descambiarlas en León al volver. Recuerdo salir a pasear con mis padres y hablar con mi abuela por videollamada, en vez de subir a verla, porque nos empezaba a dar miedo la situación. También recuerdo empezar a arrepentirme a última hora de no haberme despedido de mis amigos de la universidad, creyendo que los volvería a ver después del fin de semana. Durante el primer mes comencé a valorar lo que era realmente importante. Me di cuenta de que vivir era comer con mis amigas en la terraza de nuestro bar favorito en la plaza, abrazar a mis seres queridos, irme al pantano, leer mientras el viento me da de cara y me despeina, perderme por las calles en ese entonces desconocidas de León, o simplemente cogerme un tren para visitar a mi familia materna. Hasta mis 18 años me reía cuando escuchaba a mis padres decirme: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Después de estar tanto tiempo confinada en casa, tumbada en mi sofá, lo entendí. Y es que a raíz de eso, hoy en día sí que sé valorar lo que tengo, lo que necesito y lo que quiero. Bueno, me llamo Jean Christopher Guedes Pereira y me gustaría hablaros un poco de cómo se creó el rollito de lo urbano. Todo empezó en los campos de algodón, con esclavos, y bueno, cantaban uno con otros negritos por ahí por la zona, que lo que querían era escapar y quedaban en clave para escapar por la noche. Todo eso derivó a un mundo mágico de blues, jazz y rhythm and blues. Una vez que el rhythm and blues ya fue sonado, empezó el funky. Tras del funky, el breakbeat, y tras del breakbeat, el rap. Hoy en día tenemos mucho reggaetón, que bueno, después del reggaetón vino el trap, y la gente piensa que el reggaetón es solo latino. El reggaetón viene de África, las bases son africanas, las voces son latinas. Y nada, solo deciros esto porque en la cuarentena, pues me dediqué a escribir un poco de tema y saqué unos temas buenos que lo están petando, ¿ok? Tito el Tiros.